arcilla y agua, como aquel día Pedro modela con alegría. Traza los rasgos del personaje que el sol entibia siendo su traje. Falta ese toque de maestría que se le escapa en este día. Y en las vigilias delata el sueño, nunca has de ser como tu dueño. Pinta con alas de mariposas, cantando cuentos a cuatro vientos. Ya se conforma con darle forma, pues es la norma ser solo sombra. Es instrumento de la belleza que se desangra en esa mesa. Deja la obra sobre tu mano, pues es tu hermano el artesano.